meses de verano, recuerdo en la madrugada, a ver un bello lucero que brilla en la cordillera. Ese bello lucerito me parece a mi adorada, porque yo llevo en el alma y que nunca me olvido de ella. Ese bello lucerito me parece a mi adorada, la que yo llevo en el alma y que nunca me olvido de ella. Porque su bello reflejo ilumina mi camino. Cuando la miro parecen los ojos de mi adorada, aquella morena clara de ojitos adormecidos. Lucerito mañanero me alumbra en la madrugada, que me trae mucho recuerdo de aquella morena clara. We'll be right back.